Ricardo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Muy buenos días, Pablo, a vos y a toda tu audiencia. Ricardo, queríamos hablar con usted por el tema de esta preocupación que hay de productores rurales con el tema de la sequía. Ahí también le están pidiendo que se convoque a la Comisión de Emergencia Agropecuaria. No sé qué novedades tienen desde el gobierno provincial. Bueno, sí, estamos ante un déficit hídrico que se ha agudizado los últimos 20 o 30 días. La verdad que la falta de lluvia en el mes de septiembre, bueno, recrudeció un periodo que venía de baja lluvia, así que lo hemos estado esperando a ver si se revertía esta situación climática y viendo que va a persistir, mañana se está reuniendo la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria haciendo un análisis de los diferentes departamentos de la provincia para así ver la factibilidad de declarar áreas en emergencia por sequía. Así que bueno, eso va a surgir mañana en la reunión de la mesa y ahí estaremos definiendo el área afectada y seguramente daremos algún tipo de medida para ayuda al sector. ¿Qué zonas son las más afectadas según los datos que manejan? Y la zona que tenemos más afectada sería lo que sería centro, centro-sur, suroeste de la provincia. Lo que es norte y oeste, hubo lluvias hace 15 días que, bueno, no fueron muy abundantes, pero sí rondaron alrededor de los 20 o 30 milímetros, pero dado el nivel de falta hídrica que había, fueron también insuficientes. Así que eso se va a analizar la provincia en un todo y bueno, en función de eso estaremos haciendo el análisis correspondiente para ver qué área se declara bajo emergencia. Claro. ¿Esto qué beneficios, entre comillas? Porque si hay una sequía importante se complica la producción, pero ¿qué beneficios le otorga el gobierno provincial en caso de que se declare alguna Sí, hay zona? una prórroga del pago de los impuestos inmobiliarios y después, bueno, eso nos habilita a poder usar fondos de emergencia, ya sea para subsidio de tasa, algún tipo de crédito que se dé al sector para poder hacer frente a la emergencia o bien algún tipo de subsidio para pequeños productores de las localidades más afectadas. Así que eso lo vamos a estar analizando. Está bien. Ricardo, justo en este momento que la ganadería está funcionando bastante bien aquí en la provincia de La Pampa, con los frigoríficos produciendo, exportando, ¿cuál es el análisis que hacen de la situación de la carne en la provincia de La Pampa? Bueno, digamos, el proyecto de mejorar la cadena de valor de la carne bovina es un proyecto que se inicia ya en el año 2003-2004, lo que permitió trabajar sobre lo que es infraestructura frigorífica que sea posible certificar para exportación. Sí. Eso ha permitido que hoy tengamos una estructura exportadora muy interesante. Es la tercera en capacidad exportadora la provincia de La Pampa con respecto al país, así que estamos detrás de Buenos Aires y Santa Fe como capacidad exportadora, y eso ha permitido abrir importantes mercados como es Unión Europea, este año incorporarse un nuevo frigorífico a lo que es J. Hilton, incorporarse a mercados como China, Estados Unidos, así que hoy nuestro frigorífico está llegando a los principales mercados importadores de carne, tanto por cantidad como por valor. Y esto ha permitido el desarrollo de lo que es toda la ganadería bovina, siéndose muy, muy eficiente, con un muy buen avance en lo que es la incorporación de genética. Fíjate que en el año 2015 había alrededor de 40 cabañas registradas en la provincia, hoy tenemos 70 cabañas registradas. Esto indica una fuerte inversión por parte del sector privado en mejorar la genética del rodeo pampeano y sabemos que donde se incorpora la genética, por detrás viene la incorporación de tecnología de manejo, de proceso y de gestión de la empresa ganadera. Claro. Así que todo esto hace un combo que el sector esté muy bien posicionado para poder estar trabajando en diferentes mercados con eficiencia y calidad. ¿Y el stock ganadero se ha ido recuperando después del bajón que tuvo hace unos años? Sí, se ha recuperado de los 2.800.000 que fue el piso que tuvo allá en el año 2010, hoy está alrededor de 3.600.000, que creemos que es una cantidad adecuada. Podemos aspirar a llegar a 4 millones. Va a ser muy difícil recuperar stock como los que teníamos a lo mejor en el año 2003, 2005, que estuvo alrededor de los 4.200.000, dado que se han incorporado una fuerte cantidad de hectáreas al sector agrícola, sobre todo lo que es noreste y centroeste, donde unas 600.000 hectáreas que eran afectadas a la ganadería han pasado a la agricultura. Claro. Y también debemos tener que estas eran, digamos, las superficies más interesantes para producir, ¿no? Por su capacidad de producción y fertilidad de los suelos. Claro, sí, ha ido desplazando la agricultura a la ganadería en algunas hectáreas. Claro. Es decir, se ha hecho más marginal la ganadería pampeana. Claro. ¿Y se han abierto algunos mercados o hay posibilidad de abrir nuevos mercados? Porque hace unos días estuvieron empresarios vietnamitas para ver si se puede exportar allá carne. Sí, estuvieron empresarios vietnamitas visitando el frigorífico de General Pico y, bueno, y han concretado ya operaciones para, en un principio, de exportar carne de calidad un contenedor por semana. Así que eso también es interesante. La semana pasada nos reunimos en Buenos Aires, los frigoríficos exportadores de la provincia, con empresarios emiratíes, como así también rusos, para analizar posibilidades de exportación a estos países. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando y buscando oportunidades para nuestra industria, además de todo el trabajo que hacen las empresas de por sí para poder encontrar nuevos mercados asistiendo a ferias internacionales, ya sea en China, en Alemania, como es Anuga, o Francia, el CIAS. Así que es un sector muy activo que está buscando mercados en forma continua. Claro. A pesar de la crisis económica que se vive el país, digo, si estuviera un poco mejor la economía general del país, ¿esto podría mejorar más? Sí, podría mejorar en lo que es el consumo interno, que indudablemente aquellos frigoríficos que tienen un alto porcentaje relacionado con el mercado interno los golpea más fuerte. En caso de lo que es el sector ganadero, la exportación, digamos que tiende a acompañar el valor del dólar, si bien no es en forma inmediata, pero bueno, en un periodo corto de tiempo tiende a adaptarse, lo que hace que, digamos, el sector pueda seguir teniendo una dinámica productiva y comercial en los mercados externos. Claro. Ministro, ¿cómo está la producción de mamú? De la planta láctea y bueno, bueno, y la marca. Hoy estamos trabajando prácticamente a pleno con su capacidad de producción. Estamos elaborando por encima de los 200.000 litros por mes y se está llegando prácticamente a más de la mitad de las localidades de la provincia. Se tienen abiertas 480 bocas de expendio, así que, bueno, se está llegando y asistiendo a la familia pampeana con un producto de calidad y al mejor precio de mercado. Así que estos son los objetivos que tenía y lo estamos llevando adelante. Ahora, en unos próximos días, se va a hacer la rural de Santa Rosa. ¿Va a asistir como representante del gobierno provincial usted? Sí, sí, vamos a estar asistiendo y, bueno, y acompañando como todos los años a esta exposición que realmente es importante para la provincia y también, digamos, para la ciudad de Santa Rosa como una muestra tradicional, ¿no? Claro. Ministro, no sé si quiere completar con algo, con algún tema. Tiene los micrófonos de Kermés, si no, muchas gracias. Bueno, lo otro es que seguimos trabajando en lo que son las zonas bajo riesgo, incrementando la superficie de producción, sobre todo en lo que es producción de alfalfa, producción de maíz, producción vitivinícola, que hoy se va a llegar a más de 300 hectáreas, y seguir defendiendo nuestro río Colorado en contra de lo que es portezuelo del viento, que realmente puede llegar a afectar los caudales de agua, no solamente a La Pampa, sino a todas las provincias aguas abajo, y que ciertamente puede disminuir la cantidad de superficies que tenemos estas provincias para poner en producción. Claro. Así que esa es otra defensa que venimos haciendo, que estamos muy atentos de lo que pasa desde el Ministerio, como si también en todo el gobierno de la provincia. Bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias hoy y que tengas muy buen día. Bueno, igualmente. La palabra del ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, dejando algunos títulos, sobre todo esto que mañana es la reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, la mesa, que va a analizar departamento por departamento aquí en la provincia de La Pampa, a ver si se declara la emergencia por sequía que está afectando a la producción ganadera y también agrícola en la provincia de La Pampa. 8:13, arrancando la mañana kermesera.